Hoy vamos a estar. Perdón, que me ponga el micrófono bien. Hoy vamos a estar cubriendo, repasando el capítulo 10 y 11 de Génesis. El capítulo 10 habla de las genealogías post-diluvianas, después del diluvio. Este capítulo nos da algunas de las genealogías de los descendientes de los tres hijos de Noé. Es notable que la edad media de cada generación se va acortando escalonadamente. Primero, por como tres generaciones, las personas viven cerca de 450 años. Luego, el promedio baja a como 250 años por otras tres generaciones. Y luego baja aún más hasta los 150 a 180 años. Abraham vivió 175 años, según Génesis 25, versículo 7, luego siguió bajando ese promedio hasta los 120 años, tal como Dios había predicho en Génesis 6, versículo 3. Génesis 35, versículos 28, nos dice que Isaac vivió 180 años. En Génesis 47, versículo 28, aprendemos que Jacob vivió 147 años. En Génesis 50, versículo 26, leemos que José vivió 110 años. Y en Deuteronomio 34, 7, leemos que Moisés vivió 120 años. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, quien relata la edad de José como 110 años y relata también la edad de Noé como 950 años. En Génesis 9:29. Así que esos años eran iguales y de la misma duración en cada caso. Y es el mismo autor quien así nos lo cuenta. La variedad de edades promedio a través de las generaciones es muy importante para entender cómo pudieron multiplicarse y propagarse por la tierra tan rápidamente. Es también importante para entender cómo cundió la maldad y el pecado, por qué Dios decidió acortar la vida del hombre y por lo tanto la influencia personal de cada persona y la maldad de cada persona. La sabiduría no aumenta solamente en base a los años, a la longevidad. Vivir largos años en pecado puede acelerar la autodestrucción de la humanidad. Y Dios en su sabiduría decidió que mejor era acortar la vida promedio del hombre. Génesis 11 nos relata la confusión de los idiomas y nos da también las genealogías de Sem. A pesar de la gran destrucción del diluvio, como juicio de Dios contra la humanidad, los hombres persistieron en rebelión contra Dios y decidieron no esparcirse y llenar la tierra como Dios les había mandado. Él les había dicho que se esparciese, se multiplicasen y llenasen la tierra. Pero en vez, ellos se trataban de mantenerse juntos y prepararse por si acaso Dios trajese otro juicio contra la humanidad. Y pensaban que construyendo una torre que llegase al cielo, escaparían. Pero eso es una gran insensatez. Sin embargo, los hombres persistieron en ello, creyendo que así podían escapar el juicio de Dios, otro juicio que Dios trajese. Los hombres no se doblegaron ni acataron la soberanía de Dios. Dios decide, hablando en plural, lo cual es muy interesante, hablando en plural, como una conversación interna de la Trinidad, Dios decide confundir su lenguaje, el lenguaje de la gente. Y de esta manera inesperada, Dios logra su propósito y esparce a la humanidad por toda la tierra. Dios siempre gana. Nosotros no podemos hacerle frente ni cambiar sus propósitos. Ahora, ¿cuánto nos va a tomar a nosotros aprender esto? Cuando Dios visitó a la humanidad en tiempos de la Torre de Babel, no menciona que encontró ni siquiera una persona justa. Él pudo haber destruido esa humanidad tan perdida, pero tuvo misericordia y no destruyó la humanidad. En vez, Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, bastante tiempo después. En Josué 24:2, Dios nos relata, y cito aquí, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tomó a Abraham de una familia idólatra. No fue que Abraham era justo y servía a Dios. No. Es que Dios tuvo misericordia de Abraham y le convirtió, tal como hizo con Saulo de Tarso, en Hechos 9, del 1 al 6, como se nos relata. Dios es misericordioso y por amor nos rescata y nos salva. No, porque nos lo merezcamos, nunca porque no nos lo merezcamos. Así que cobremos ánimo cuando rogamos a Dios por la conversión de seres queridos que no parecen prestar atención a su propia salvación. Dios tiene poder para convertir a las personas. El resto del capítulo relata algunas de las generaciones de Sem vinculando a Abraham con Sem. Y vamos a leer más de esto en el próximo devocional.